proseguir en tu camino. Quiero ser fiel hasta el fin, pero tú sabes, es difícil. Hay espinas que hieren mis pies, pero contigo yo voy a seguir hasta el fin. Seguirte, Jesús.